En este momento tengo en línea telefónica a una compañera, ella es abogada, es docente, es escritora, es feminista y es abolicionista, con la cual vamos a charlar un rato en este último bloque de Tu Tiempo Mujer. Estoy refiriéndome a Silvina Perugino, a quien ya estoy saludando. Buenas tardes, Silvina. Hola, Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, todo bueno, bien. Bueno, fantástico. ¿Cuántas cosas tendríamos para hablar con Silvina Perugino? Y un poco su experiencia a través de su militancia en el abolicionismo y cuánto tema, ¿no?, para hablar del abolicionismo en estos tiempos. Y te pregunto, Silvina, ¿cómo ves la situación actual del movimiento abolicionista en el país, en nuestro país? Vamos a tratar de analizarlo en contexto. Por un lado, digo, me parece que más allá, vamos a empezar por las partes que a lo mejor tenemos que rever, ¿no? Sí, a lo mejor que no tiene que ver únicamente con el abolicionismo, sino con, por lo general, con los movimientos sociales o el campo nacional y popular, sí, que muchas veces se llena de fragmentación a partir de poner a lo mejor más acento en las diferencias, uh-huh, que en los puntos en común, ¿no? Bien. En ese sentido me parece que sí, que tal vez desde el abolicionismo tendríamos que empezar a generar un horizonte, pensar en el horizonte en común y tratar de generar más acuerdos entre las diferentes vertientes. Eso, por un lado, me parece que es un poquito de la falencia. Por otro lado, también, nosotras como movimiento tuvimos la pérdida en el último tiempo de dos referentes como fueron Loana Berkis y Diana Zacayán. Sí. Diana Zacayán. Y eso también fue un golpe muy duro, ¿no? Porque, en principio, en el caso de Diana, por lo terrible de su travesticidio. Sí. Y luego también el caso de Loana, que si bien venía atravesando una enfermedad, también el malestar y el dolor por lo de Diana también terminó con su vida. Y eso fue un golpe muy duro para nosotras, uh-huh, porque eran dos referentes que tenían algunas características muy difíciles de encontrar, que es el trabajo territorial muy fuerte y la capacidad de poder pensar en términos, te diría, académicos, ¿no? En términos de poner todo el tiempo conceptos nuevos, nuevas formas de ver las cosas y hacer planteos a la academia. Entonces, eso fue muy duro y creo que tuvimos como un momento, un impasse de no saber para dónde disparar y que ahora se empiezan a articular nuevos grupos de abolicionistas, muchas chicas muy jóvenes también que se empiezan a acercar al abolicionismo. Así que yo soy optimista con respecto a que tenemos la capacidad de generar redes, tenemos que tratar de empezar a desplegar esa capacidad, pero bueno, creo que para adelante hay mucho para hacer y se están generando articulaciones muy interesantes. Así que el balance es positivo. Es positivo. Sí. Como se presenta, de acuerdo a tus palabras, digo, lo estás viendo como un desafío que tenemos hacia adelante. Bueno, es un movimiento muy diverso, por supuesto, porque todas somos diversas y hay diferentes corrientes por ahí, ¿no? Y se hacen difíciles los acuerdos. Pero también allí, digo, dentro de esa diversidad puede estar la fortaleza, ¿no? Como para seguir proponiendo la abolición del sistema prostituyente en nuestro país. ¿Vos lo ves así? Digo, más allá de que indudablemente vemos fragmentaciones, pero sin duda vos entendés que vamos a salir adelante de esta y que nos vamos a fortalecer. Mira, yo creo que sí. Nosotros tenemos el gran ejemplo que nos pescan cada día las compañeras de la campaña por el derecho al aborto. Sí, ¿no? Sí, esa campaña es sumamente diversa y ha hecho logros impresionantes a lo largo de la historia de la campaña. Sí. O sea, tenemos de quién aprender esos mecanismos. Y por otro lado, también creo que es una obligación que tenemos como militantes feministas el hecho de dejar de lado las diferencias y avanzar en los puntos en común. Yo la verdad que cada vez me encuentro con más compañeras que están en este tono, que quieren bajar el tono de discusión y el tono de confrontación y que están buscando los acuerdos. Y como movimiento te digo, tenemos de quién aprender. Sí. Así que bueno, creo que sí, que se tiene que, se está abriendo una etapa. Pero yo hago un momento bisagra con el travesticidio de Diana y el travesticidio social de Luana, porque digo, Luana, la enfermedad que tiene es parte ¿no? de las secuelas de muchos años de mucha vida muy dura. Creo que ahí hubo como un momento bisagra, pero creo que ahora estamos reformulándolo. Y después que tenemos la obligación de, mira, si no lo logramos, de dejar todo en la lucha para lograrlo, ¿no? Claro. Esa es una obligación militante que tenemos. Sí. De todas formas, creo que sí, que se está abriendo una nueva... Y hay un reflujo también de muchas compañeras que se acercan al abolicionismo y de muchas chicas nuevas. Así que sí, es positivo. El desafío, el desafío está presente, digo. Totalmente, sí. Y yo siempre hago hincapié, por lo menos es mi mirada, siempre tomo en cuenta, respeto y priorizo la voz y la palabra de las compañeras sobrevivientes, ¿no? De la prostitución. Me parece que más allá de que son diversas, como decía, de que por ahí tienen algunas miradas diferentes o algún modo diferente de militar el abolicionismo, pero me parece que es fundamental respetar y escuchar a nadie como ellas para decirnos lo que se vive en ese mundo prostibulario al que son sometidas, ¿no? En el cual son sometidas. Siempre digo esto de que primero las palabras de las compañeras sobrevivientes y de ellas tenemos que aprender. ¿Estás de acuerdo con esto? Mira, nosotras con las, obviamente que sí, estoy de acuerdo con lo que planteás. De hecho, las que te nombré eran sobrevivientes. Sí, sí. Bueno, y hay muchas compañeras, no sé, ahora pienso en Graciela Collantes, pienso en Florencia Guimaraes, pienso, bueno, hay muchas compañeras muchas. Sobrevivientes con las que estamos todo el tiempo articulando. Creo que sí. Igual, mira, tanto en el caso de, por ejemplo, en el caso de Luana, tiene en el libro, hay un libro que armó Diana Mafía, donde sienta, ¿no?, a reglamentaristas y abolicionistas a debatir. Ajá. Y Luana en ese momento, ella plantea que está convencida que la prostitución es un tema que deben debatirse en todos los ámbitos. No solamente tienen que debatir sobre eso las sobrevivientes, sobre eso, sino que es un problema social. Porque claro, el prostituyente, ¿no?, es nuestro, los maridos de muchas de nosotras, los padres, los tíos, digo, sí, los hijos, ¿no? Sí. Entonces, que el ponerlo solo en voz, de las víctimas es sacarle a la sociedad el peso que tiene sobre este tema. Uh-huh. Me parece que es interesante esa línea también, porque sí, mira, yo estuve mucho tiempo, yo siempre fui abolicionista, pero en realidad siempre pensé esa cuestión, ¿no?, de que no tenía voz autorizada para hablar sobre el tema. Y la verdad que conociéndola a Diana y también después a partir de su travesticidio, tomé como la decisión de también tomar la voz pública, porque es una falacia esta cuestión de que solamente, digo, estoy como yendo un poquito más allá de lo que vos planteabas, sí, ¿no? Sí, sí, te entiendo. Digo, porque el tema es que solo pueden hablar las víctimas, porque vos fíjate que si seguimos esa línea que muchas veces nos plantea eso desde los sectores reglamentaristas, sí, tendríamos que plantear que para hablar de pobreza tendrías que haber sufrido hambre en algún momento de tu vida, ¿no? Y en realidad esa es una falacia, o sea, yo puedo, tengo como persona, como militante, como persona pensante, puedo tener la capacidad de pensar que está mal la pobreza y pensar cómo hacer para combatirla sin que yo haya tenido que tener alguna vez en mi vida hambre, ¿no? Está, de acuerdo. Así que me parece que sí, que hay que levantar, y hay que levantar la voz de las sobrevivientes, y también hay que comprometerse con la temática. Sí, y hay que ayudar a que se levante más la voz de las sobrevivientes, porque la voz de las sobrevivientes es tan crudo el relato, es tan tremendo que se suele también tapar, ¿no? Porque no es marketinero, no vende. Claro, justamente. ¿Estás preocupada o te genera algún tipo de preocupación el avance que estamos viendo de los grupos reglamentaristas, sobre todo en estos últimos tiempos, cuando están ingresando en las universidades con su política de esto, de regular la prostitución y de considerar el trabajo sexual? ¿Te preocupa ese avance o no? Sí, me preocupa el avance. En términos legales, en realidad, ellas tienen presentado algunos proyectos que ninguno prosperó, ninguno prosperó, por lo que sabemos. Ninguno prosperó y están todos fuera de juego, están todos vencidos, ¿no? Así que desde ese punto de vista, no hay como alguna cuestión para preocuparnos. Sí me parece que están yendo por la posición de ganar en terreno subjetivo, ¿no? Están yendo por la batalla de ideas. Sí. Me parece que preocupa. Lo que más me preocupa, te voy a decir lo que más me preocupa de esto, es la incidencia que tienen ellas, el grupo de las reglamentarias encabezadas por Amar, ¿no? Sí. Georgina Orellano, lo digo sin problemas. Sí, sí, sí. La incidencia que tienen en algunos cuadros medios de la política nacional y popular. Esto me refiero. Ajá. A la incidencia real que tienen sobre personalidades de la política, militantes, diputadas, diputadas provinciales, diputadas nacionales, que militan dentro del campo nacional y popular, y que ellas tienen cierta llegada con ese discurso. Me preocupa más esto que otras cuestiones, porque eso hace que, por ejemplo, a veces nos cuesten avances. Nosotras, por ejemplo, tenemos el proyecto de ley que presentamos en la Cámara de Diputados de la Nación, que lo presentó Mónica Macha. Sí, justamente te iba a preguntar por ello. Claro, lo firmó Cristina Álvarez Rodríguez, Leo Grosso, me voy a olvidar de alguien más, Carlos Castañeto y otra diputada más. Ahora, mira, tendría que repasar el nombre. Pero bueno, hubo muchas diputadas a las que le pedimos que lo acompañen y no lo acompañaron. Uh-huh. Dijeron que sí, que les encantaba, que estaba buenísimo, que ya lo firmo y estamos esperando la firma. Y eso es, la razón de eso es esta incidencia directa que tienen con cuadros medios. Uh-huh. Sí. De la militancia, cosa que me preocupa terriblemente, porque se supone que un cuadro medio de la militancia tiene que estar formada. Uh-huh. Y si es feminista y está en una agrupación nacional y popular, tiene que estar formada, ideológicamente. Claro. Los proyectos vos los firmás desde la ideología, no desde lo que conviene o no conviene más, según qué grupo tiene más me gusta en Facebook o menos me gusta. Porque si vamos a ese caso, parte de la lucha que hoy reivindicamos de Diana Zacayán, por ejemplo, que la dio en absoluta soledad, si vos le contás los me gusta en Facebook que tenía Diana cuando en vida, no son tantos, sin embargo llevó adelante políticas increíbles, ¿no? Entonces eso es lo que más me preocupa. Después, sí, digamos, eso es número uno de preocupación. Después, más abajo, sí me preocupa a lo mejor también la llegada a los sectores más jóvenes, pero nada que no se pueda revertir con formación política y con una militancia activa nuestra, ¿no? Bien. A la larga las caretas se caen, y a la larga, después cuando una se forme y cuando empieza a trabajar con víctimas de verdad, sobrevivientes de verdad, bueno, vos te das cuenta que son falacias las que plantean. Sí. Pero bueno, eso, la preocupación va encaminada por lo que te dije antes. Bien, bien. Ya que mencionaste del proyecto de ley que presentaron con Mónica Macha, que es diputada por Nuevo Encuentro, creo que fuiste coautora, ¿no?, de ese proyecto. Contanos un poquito en qué consiste. Mira, el proyecto lo que plantea es un sistema, como dice el proyecto, un sistema de protección para personas en situación de prostitución, y lo que plantea es que si vos estás en situación de prostitución y querés salir de la misma, tengas un lugar en el Estado donde puedas ir y que el Estado te acompañe en ese proceso. Esto es lo que plantea el proyecto, que vos puedas acercarte y que haya todo un sistema de contención alrededor tuyo, que consiste no solamente en un cupo laboral, sino también en capacitación, en atención médica, en atención psicológica y de las adicciones, si es que necesitas y si querés, que haya una bolsa de trabajo, que haya un sistema para poder tener viviendas por lo menos temporales hasta que te acomodes, claro, además de un subsidio mensual. Bueno, eso es un poquito el planteo del proyecto, digamos. El proyecto tampoco se mete con la... porque digo, mucho del discurso reglamentarista me plantea que muchas lo hacen en libertad, ¿no?, eligiendo en libertad lo que quieren hacer. Bueno, en ese caso, suponiendo que esto sea así, nadie se mete con esas personas. Con la decisión personal, claro, claro, con la decisión personal, sí. Totalmente, esto es para las que no quieren, y las que quieren salir de la esquina. Claro, justamente, está bien, está perfecto. Silvina, vas a venir a Santa Rosa en breves días. Así que, ay, sí, voy a estar el viernes, ya vamos a ¿Ya estar... viniste? ¿Ya has venido a Santa Rosa, La Pampa? ¿Sabes que no? Ah, mira. ¿Sabes que no? Bueno. Qué loco, sí, no, sí. Así que lo voy a conocer ahora en unos días. ¿Sabes que nunca viajé para allá? Bien, contanos qué venís a hacer a Santa Rosa. Mira, en principio vamos a participar de un congreso de sociología jurídica, sí, que es viernes, sábado, viernes en, y sábado. ¿En la universidad? No, claro, exactamente. Sí. Es el, bueno... Sí, 27 y 28, sí. 26, 27 y 28, sí, exactamente. En realidad es Congreso Nacional y Latinoamericano de Sociología. Lo tuve que buscar porque todo el nombre no me acordaba. Sí. Y ahí vamos a estar el sábado, perdón, el viernes, desde las 3 de la tarde en un workshop que es Acceso a la Justicia, Mujeres, Leyes y Salud Mental. Vamos a estar específicamente hablando de un trabajo que venimos haciendo desde la Secretaría de Género de la Facultad de Periodismo. Con Flavia Delmas. Con Flavia Delmas. Sí, la conocemos a Flavia Delmas. Exacto. Y que venimos haciendo un trabajo de presentaciones de amicus curiae, uh-huh, en causas. Por ejemplo, en la causa de Lucía Pérez, es una de las que presentamos. Vamos a estar presentando esos amicus y contando un poco como de qué va el trabajo, ¿no? Y cómo buscamos después las adhesiones, cómo también movemos el activismo feminista o entre todas, cómo nos movemos también con algunas herramientas legales, por ejemplo, en este caso, el caso de los amicus curiae. Bien, bien. Eso vamos a estar haciendo el viernes, y después el domingo vamos a estar en una charla, uh-huh, que va a ser en la calle González. 680, te ayuda, sí, te ayudo. 680 es el local del PC. Del Partido Comunista, sí. Vamos a estar en una charla que se va a llamar Prostitución o Abolicionismo entre el Liberalismo y la Libertad. Bien. También un poco para debatir estos temas que estábamos hablando a las 5 sí, de la tarde, así que vamos a estar con esa agenda ya, y el sábado vamos a conocer Santa Rosa, ¿no? Bien, vamos a pasear. Bien, bien, bien. Bien, sí, estábamos al tanto de toda la actividad y bueno, sí, porque tenemos siempre contacto con las compañeras, las Mariposas Rojas del PC. Así que están organizando esta charla del domingo. Así que, bueno, un constante desafío dentro de la militancia. Te decía que la conocíamos por teléfono a Flavia Delmas, cuando charlamos con ella también en una entrevista relacionada con Joana Ramallo, que ella estuvo allí acompañando a Marta y nos contaba un poco la situación, ¿no? de ese terrible femicidio de Joana después de la búsqueda durante tanto tiempo. Así que bueno, sí, tuvimos la posibilidad de charlar con Flavia. Así que también va a estar ahí el viernes. Así que ¿se va a quedar hasta el domingo? Mira, yo no sé si se queda todo el domingo, creo que se vuelve el domingo a la mañana. Que se vuelve el domingo a la mañana. Bueno. Ella igual va más seguido por allá. Sí, porque tiene su terruño acá, Flavia. Sí. Así es. Bueno, Silvina, se nos acaba el tiempo. Así que agradeciendo. Rapidito les paso un chivito, después igual lo van a pasar en el marco del encuentro. Vamos a estar haciendo la Plaza Abolicionista. Ah, te quería preguntar eso, sí, me había olvidado, mira. En la Plaza Islas Malvinas. Después te voy a pasar todo para que de última lo cuenten, pero va a ser Plaza Islas Malvinas el sábado del encuentro, que creo que es sábado 12. Sí. Desde las 12 del mediodía hasta las 6 de la tarde vamos a estar con radio abierta y con un montón de tambores e intervenciones. Bien. Artistas plásticas, sablones para imprimirte la remera, un montón de actividades. Qué buenísimo. Así que las esperamos. Vamos a estar allí seguro porque ya tenemos organizado el viaje. Silvina, ya que mencionaste el encuentro, contame, ¿estás en la comisión organizadora? Mira, estuvimos participando así de las asambleas. En realidad siempre se trabajó en asambleas y después se trabajó en subcomisiones. Comisiones, claro. Claro. Yo estuve participando de casi todas las asambleas, después de la comisión de contenidos hasta un momento, y después ya me aboqué a la Plaza Abolicionista, que es la que vamos a estar planteando el sábado. Así que bueno, igual estamos, estuvimos trabajando. Desde el relevamiento de escuelas hasta el temario de los talleres, digamos. Estuve colaborando, haciendo un montón de cosas para el encuentro. Seguro. Así no que es estamos fácil. Ahí. ¿Cómo está todo? ¿Tienen ya aseguradas todas las escuelas, los lugares? ¿Sí está todo ya previsto? Mira, el viernes se terminó con el relevamiento, así que ya el lunes tienen que estar mandando los correos. Porque hay muchas compañeras que, bueno, estaban preocupadas porque no les habían llegado los correos, pero bueno, fue un tiempo largo para relevar escuela por escuela. Claro, sí. Así que ayer ya estaban confirmando todos los lugares para ¿cómo se llama? Los talleres. Asegurar los talleres, sí. Los talleres y todas las actividades culturales, claro. Y también se empiezan a ver según la capacidad de las escuelas y los contingentes, así que ya tienen que estar llegando en estos días, en estas horas, no ayer. Hoy los mails con las confirmaciones de cada contingente a qué escuela va a ir. Bien, ¿se sabe ya dónde va a ser la apertura, Silvina? El sí, acto la de apertura. En principio, hasta ahora sería en el Estadio Único, Sí. Se está manejando eso, digamos, hay que terminar de cerrar algunos detalles con la gente del gobierno, ¿no? Provincial, sí, que de él depende el estadio, pero en principio será ahí la apertura. ¿Se han generado dificultades ahí con el gobierno provincial para la organización del encuentro? Viste que siempre hay resistencias. Hay algunas cuestiones alguna resistencia en el uso de la Plaza Moreno que queda enfrente de la catedral, ¿no? Sí, hasta ahora fue como el momento. Es más, es como que les interesaba más a lo mejor cuidar la catedral que a lo mejor otros edificios. Seguro que sí. Como la gobernación de la legislatura. Sí. Así que, salvo esa cuestión, no, nosotras veíamos con mucha preocupación que antes del encuentro, la verdad que había situaciones de mucha violencia en La Plata con los llamados manteros y manteras. Uh-huh. Muchos hechos y con las personas senegalesas que también están vendiendo en la vía pública, muchos hechos de violencia y que pensábamos que eran parte, bueno, lo previo al encuentro. Ahora, después de las elecciones, donde el electorado mostró, ¿no?, un rechazo a las políticas de Cambiemos, ese tono de violencia bajó considerablemente en la ciudad. Así que esperamos que se mantenga esta calma. También creo que va a ser tanta la marea, o sea, tan grande, sí, esa marea de verde, y tantas van a ser las que van a participar, que creo que después eso también va a ser como hasta imposible que suceda algo grave, digamos, en términos de represión, ¿no? Esperemos que, bueno, esperemos que así sea, porque sí, está considerado un encuentro histórico, por sin duda alguna, que por la cantidad de personas que vamos a participar, digo, que va a ser multitudinario como nunca. Y bueno, también pensando, ¿no?, en toda la situación social que estamos viviendo, por ahí llega un poco de preocupación de pensar qué va a pasar, sobre todo con la policía y demás. Pero bueno, las mujeres sabemos, y las compañeras trans, travestis, lesbianas, que nos vamos a encontrar allí y que nos cuidamos entre todas. Totalmente. Así es. Bueno, Silvina, ha sido un placer poder charlar este ratito contigo. Nos vamos a ver el fin de semana. Dale, dale, así el placer que, es mío, sí, nos vemos. Sí, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo. Dale, gracias hasta por prontito. Llamar, un abrazo. Y bueno, hablábamos con Silvina Perugino, abogada, militante, activista, feminista, abolicionista, y bueno. Y la verdad que nos quedó corto el tiempo para...